Bueno, pues en este punto vamos a hacer un alto y vamos a hoy sí, habíamos anunciado para el pasado sábado, no pudo ser, y hoy sí que contamos aquí en nuestros estudios con la concejala de Cultura y Festejos. Además, nos viene bien porque así podemos recopilar y hacer balance de menudo resacón del fin de semana. Concejala, permítame que os lo diga así, porque es que no puedo decirlo de otra manera. Todavía la voz me sobrevive, pero menudo fin de semana que nos ha dado, ¿verdad? A mí no Bueno. me a mí no me sobrevive la voz. Sí, porque es que ha sido. Yo no sé por dónde empezar, porque podíamos. Bueno, desde los espectáculos que el que hubo en el Castillo, en la Plaza de Fátima, uno de los que a mí me sorprendió más, tengo que decirlo, sí, también lo decía en el escenario, el concurso de la voz del Guadalquivir, absolutamente en la Plaza de Toros, abarrotada, y lo que es más agradable para mí, de verdad, una sorpresa increíble con la de artistas que tenemos en el pueblo, que lo hicieron muy, pero muy bien, y yo ya les daba la enhorabuena aquel entonces. Y lo vuelvo a insistir, tenemos un montón de artistas en nuestro pueblo, un montón de valores que lo que hay que hacer es pulirlos y apoyarlos en la medida que se pueda. Además, le toca en su concejalía, pues habrá que ir captándolos y siguiéndolos, ¿no? Bueno, Lo digo yo hola. por empezar por algún sitio, porque es ¿Me va a que. permitir, por favor, que primero, que no he tenido oportunidad antes de darle las gracias de corazón a la gente de nuestro pueblo de Jódar por la confianza que ha vuelto a depositar en todos nosotros? No he tenido la oportunidad. Dar las gracias por volver a darme la oportunidad de seguir trabajando por Jódar. Ya sé que os he tenido muy estresado este fin de semana y os pido Pues disculpas, que casi sí. no sobrevivimos. Pero gracias por darme esta oportunidad. Darle las gracias al alcalde por haber contado otra vez conmigo y por depositar sin condiciones esta confianza para poder hacer y programar todo lo que hemos hecho para este intenso verano. Antes de entrar en más detalles, también incluso en la mención expresa y concreta tenemos que tener, gracias al pueblo de Jódar, yo me quedo también por la respuesta del pasado viernes. No es su área, porque es el área de deporte, pero bueno, aquí me consta que todo se hace un poco en plan consensuado, en plan de equipo, pero la imagen y yo creo sobre todo el orgullo de todos y cada uno de los galdurienses de la etapa de la Vuelta Ciclista y los galdurienses en la calle de forma masiva, de forma respetuosa. Yo creo que, al margen, yo lo comentaba con el alcalde en la entrevista que hacíamos con él, al margen de que pudiera dejar más o menos dinero la inversión que hace la Diputación y que al Ayuntamiento no le cuesta nada, tenemos que volver a insistirlo, ¿verdad? Exactamente, No le cuesta exactamente. nada. Sí. Que sí, que todo se hace con la inversión, con la intención de invertir y que retorne. Claro, aquí lo que decía yo con el alcalde, tenemos las plazas hoteleras que tenemos, tenemos, pero bueno, pero el sentimiento de orgullo que a todos los galdurienses compartimos, yo digo que compartimos todo, ese día no lo va a quitar nadie, además yo creo que va a ser con carácter histórico, eso va a tardar mucho en. Aquí estamos viviendo este verano, este fin de semana, hoy ya lunes con el resacón, como tú bien has dicho, ese sentimiento de orgullosos de ser de Jódar. Cuando la gente te está parando por la calle y dice, es que estamos a gusto, es que lo estamos pasando bien y felicita que yo le digo y repito aquí, que yo estoy aquí en representación del ayuntamiento. Y cuando habla ya de concejalía, de cultura, festejos, no, estoy. Bueno, pues dando un poco la cara, pero es una labor de equipo, porque detrás están muchas concejalías, ¿eh? Y sobre todo 11 concejales que estamos colaborando como un grupo, ¿eh? Como un ensamblaje para que esto sea posible. Entonces, este verano han sido actividades organizadas por diferentes concejalías. Como ha sido tal elenco de actividades que había para el mes de agosto, tuvimos que hacer un tríptico para que la gente tuviese una especie de guión para saber qué es lo que dónde tenía que ir cada día. Sí, para que luego la gente no se quejara y diciendo de que el programa llega cuando llega y que es de actividades pasadas, que es de lo que se trata este programa de fiestas. Este es un recopilatorio, es sobre todo una invitación al programa de feria, propiamente dicho, el que tenemos aquí en nuestra mano. Bueno, pero hay unas páginas dedicadas al recopilatorio, que claro, hay cosas que no se pueden anunciar, no se puede meter en un programa de forma muy precipitada, ¿no? Porque hay cosas que se atan con muy, muy poco tiempo, ¿no? Y entonces de eso se trata, ¿no? Y por eso se ha editado, ha sido también otra novedad de este año, ese tríptico, además de los carteles también que se han hecho ¿no? En una primera etapa se hacían unos carteles de prácticamente las actividades de la semana, ¿no? Sí. Hemos ido evolucionando en estos cinco años. Primero lo hacíamos por meses, veíamos que la letra es pequeña. Ya este año se hicieron durante el mes de julio por semanas, ¿no? Dándole difusión por todos los medios informáticos y en redes sociales. Y ya y también a través de estos micrófonos, y concejala. Por supuestísimo, Antonio. Que nos me ha tenido a mí grabando cuñas sin parar. Te tenía muy estresado este verano. Y sobre todo, bueno, dándole la publicidad de los medios. Antonio, gracias, te lo digo. Que un poco para esto, ¿esto cómo se hace? ¿Cómo se planifica? Yo creo, no sé si otra vez lo hemos hecho. Usted ha hablado de que, por ejemplo, sí, del equipo de gobierno. Esto no sé si se puede o se hace o cómo se hace o se puede hacer, se plantea la posibilidad de hacer partícipes a los demás grupos, de qué forma participan o no participan, o bueno, simplemente se lo comen y se lo beben y se lo encuentran como no, el resto de los vecinos. Aquí, si miras tú las actividades que ha habido desarrolladas durante este verano, te darás cuenta que había una gran participación de asociaciones y colectivos, ¿vale? Se va. Nosotros empezamos a cerrar de un año para otro. Empezamos a cerrar cosas. Y de hecho, el sábado ya estuvimos cerrando cosas para el año que viene. Cuando tuvimos la presentación, la clausura en el Huerto de la Cora, ya estábamos cerrando. Nos quedamos hablando ya, programando. Bueno, pero son algún tipo de actividades concretas. ¿Otras claro, no? Por ¿otras? Eso que una se van con año, con un de un año para otro. Otro empezamos durante en enero, en febrero, en marzo. Lo que sí es verdad es que para junio prácticamente está todo cerrado a base. Solamente a falta de ese enlazar cosas para que cuadren fechas, porque en un principio te dan una fecha, luego te dicen que no pueden y hay que cambiar y hay que modificar. Y para tratar de que no se solapen también actividades. Claro, ¿no? Sí. Intentarlo en la medida. Hay veces que no hay medida, que no se puede. Vamos, hay veces que es imposible y entonces lo que se intenta es que sean públicos diferentes, como nos pasó el día 21, que tuvimos Música For en la plaza y Press Banca en el paseo. Que eran públicos distintos. Hay una coincidencia que a mí sí me hizo mucho daño, porque yo quería estar en los dos sitios. El sábado, pues lo que pasa es que, bueno, no me alegro porque al final me quedé sin ver la banda morisca de la cita con la música folk y el flamenco, el viernes, Antonio. Sí, pero me quedé, además con la sensación, he hablado, me han hablado muy bien, me libré del polvo y de la arena, que quizás es lo único que, la única, vamos a decir, precisamente mota de arena que ha enturbiado un poco, pero claro, ahí usted no puede hacer nada. Es que todavía el tiempo no lo controlamos. Estamos trabajando en ello, pero que haya aire o no haya aire, eso es todavía no, nos falta por controlarlo. Sí, pero regar el albero se podía haber regado un poco más. Sí, pero no se preveía esa cantidad de aire. Luego ya el sábado por la mañana sí se hizo, y antes del grupo Aljibe también. Para intentarlo. Lo que pasa es que hay que tener un poquito de cuidado porque se puede encharcar el tema. Es que sí, hay que tener un arma de doble filo. Bueno, que decíamos entonces, esto se hace con mucho tiempo. Comentábamos antes, pero bueno, vamos a ir comentando ya prácticamente desde el mes de. Y luego, a finales de julio, sobre el 25 o el 26 de julio, es cuando ya está el programa de feria cerrado. Y se lleva imprenta. Y lo que decía antes, ¿y los demás grupos de la oposición tienen conocimiento de esto? ¿Cuándo tienen conocimiento? Cuando se les da. Nosotros estamos abiertos a todas las posibilidades que nos den, a todas las opciones. Estamos abiertos a todo el mundo. A las propuestas que pudieran claro, llegar. Claro, todas las propuestas, claro que sí. ¿Y llegan o no llegan? Y si no nos llegan, pues. Que nosotros, con los colectivos, lo de la quedada de las bicicletas, pues son. Y nosotros participamos con ellos, con la quedada. Sí, bueno, con un montón de asociaciones que bueno, ahora podemos ir repasando lo que venimos diciendo. Verano cultural y deportivo, prácticamente sin terminar incluso el curso lectivo, que siempre suele ser la fecha que se suele marcar. No, aquí incluso antes ya, porque bueno, presentación de libros, concretamente, en el mes de junio, la novela de Abel en una maleta de Antonio Reyes, pero bueno, ya incluso encuentros comarcales de coros, es un encuentro que se realiza a través de la Asociación para el Desarrollo de Sierra Marginal, sexta edición. Bueno, esta vez le ha tocado a Jódar, esto va en tono itinerante, ¿no? Sí. Ha llegado a Jódar. Aquí lo que pasa es que yo quisiera, pues es un poco que Jódar acapare esa capitalidad, ¿no? De, ahí, en eso estamos trabajando. Porque Jódar tiene un potencial que a lo mejor otros pueblos no pueden organizar actividades, y Jódar, pues oye, debe de acapararlo y aprovecharse en el buen sentido, sí, de la palabra. En eso estamos trabajando, nos guste, vamos, esperamos o no, Jódar es el pueblo más grande de la comarca de Sierra Mágina, de más habitantes, y estamos haciendo que venga. Ya vino en su momento el encuentro de grupos de teatro escolares de Sierra Mágina. Este año, pues, el encuentro de coros romeros de Sierra Mágina. Estamos trabajando para que Jódar sea cabeza de Sierra Mágina. Y que puedan ser los de vecinos de la comarca. Y bueno, nos cuesta porque, por ejemplo, en el concierto de anoche, nosotros hemos estado vendiendo las entradas, y una de las alegrías que nos llegábamos es que ha venido gente, bueno, de lugares muy distantes, muy lejanos, pero han venido, eso también, mucha gente de los pueblos de alrededor, que hacía muchísimo tiempo que eso también se echaba en falta, y de la comarca, concretamente de la comarca de Sierra Mágina, hemos recibido pues gente de Bermá, de Jimena, de Cabra, de Huelma, de Huesa, de Larva, bueno, ya no decir de Úbeda, de Baeza. Eso también es, Antonio, un objetivo que se plantea. Sí, estamos trabajando de que Jódar es un pueblo amable, generoso. El sábado mismo nos contaban en la clausura del Huerto de la Cora que una de las chicas decía que le había gustado muchísimo Jódar por su gente, porque era muy abierta, todo el mundo pendiente. Es muy amable la gente, ¿eh? Y estamos trabajando, por supuesto hay que seguir, pero ya se ha dado muchos pasos adelante para que la gente de los pueblos de alrededor vengan a Jódar a disfrutar. Ya no vienen a la piscina, mucha gente de fuera, ¿eh? De Guadortuna, me consta que organiza autobuses para venir en domingo. A la piscina, sí. Y para que vengan a ver pues la cantidad de eventos que hay. Lo mismo que si la gente de Jódar sale para ver otras cosas, ¿no? Sale a los pueblos de alrededor. Pero parecía que estaba como ahí un poquito tabú el que la gente viniera. Y no, y la gente está viniendo, y mucha. Y bueno, el día de la vuelta me encontré a muchísima gente de Úbeda que vino aquí para la musicita de la música folk del día 21. Me encontré a un montón de gente que vino pues aquí a Jódar, y decían que bueno, que eso ya se había convertido en una tradición para ellos. Un poco la programación, estamos mirando el mes de junio, y lo que decía antes, ¿no? Colaborando con la Peña Flamenca, bueno, con las distintas asociaciones, bueno, ecologistas, incluso por ejemplo con la Asociación Canta Mágina, con la que se han llevado a cabo varias representaciones con su cantajuegos. Esa es la dinámica, y ese también es otro valor que tenemos y otro potencial que tenemos de asociaciones y de colectivos, un poco también lo que decíamos antes, pues innumerables, ¿no? Y que además todas me consta, se prestan, ¿no? Están trabajando durante todo el año y al final quieren mostrar su trabajo y compartirlo con todo el pueblo. Y claro, de eso pues el ayuntamiento pues siempre se presta y se ofrece. Por supuesto, el ayuntamiento es un facilitador para todas las asociaciones. Además, Antonio, Jódar es un pueblo de muchísimas sensibilidades, con muchas aficiones, y del ayuntamiento damos cabida a todas. Bueno, intentamos dar cabida a todas, y yo creo que por eso hay este verano cultural y deportivo 2015 tan variado, ¿no? Para que pueda llegarle a todo el mundo. No a todo el mundo nos tiene que gustar todo. De todas formas, yo te tengo que decir, Antonio, que el verdadero protagonista ha sido el pueblo de Jódar, que ha tenido una respuesta en todos los eventos que se han celebrado. Fantástico, ¿eh? Que digo yo que aprovechamos además la oportunidad de que si hay algún colectivo que pues que no ha sido, ¿no? Que no, directamente que no se ha dirigido, que no se ha, evidentemente si no se dirigen ustedes no lo pueden atender, que lo hagan, evidentemente, que lleven las propuestas, ¿no? Pero les pedimos con un poquito de rigor, de seriedad, alteración, no, evidentemente. Alteración, no me pueden llegar cuando ya tenemos el programa cerrado, está en imprenta y que está todo cuadrado. El presupuesto cuadrado, todo cuadrado, a querer hacer un evento que no podemos, porque si te das cuenta es que es un ensamblaje tal que están prácticamente todos los días ocupados. Pero es que cada evento lleva un trabajo importante de servicio, ¿no? en limpieza, en mover silla. Y Antonio, desde aquí quiero hacer mucho hincapié en que es que todo el mundo es importante para que se haya llevado con tan bien, que yo estoy muy contenta del desarrollo de la actividad de este verano y esta semana cultural y este fin de semana, que casi no salimos, ha sido porque había el trabajo de todo el mundo. Desde la persona que tiene que poner la silla, porque claro, si están puestas, la gente va y puede sentarse, aunque sé y pido disculpas, que es que nos han faltado en todos sitios. En algunos casos, bueno, ahora en ese caso hablaríamos de algunos que se han podido ver enturbiados por eso, pero bueno. Pero es que había una afluencia masiva, que se hacían unos cálculos y se han desbordado. Es tan importante como la persona que limpia para que luego ese local sea acogedor. La persona que lleva la silla, como las personas que luego van a desmontar. Todo es que ha sido todo con un trabajo muy cronometrado, ¿me entiendes? Para que todo haya salido muy bien. O cuando pasó la vuelta, el grupo de gaitas, y detrás iban las barredoras limpiando. Estaba el pueblo otra vez limpio. Y todo el mundo tiene un trabajo. Toda la gente que está trabajando es que tiene una labor muy importante. Y toda es necesaria. Y gracias a estas personas se ha podido llevar toda esta programación. Una programación en donde la música tiene un protagonismo especial. Y bueno, de hecho, incluso el alcalde ya lo ha utilizado. Incluso yo hago la llamada a registrar la marca si hace falta, ¿no? Joder, ciudad de la música. Música, bueno, desde, por ejemplo, vemos en el mes de julio música salsa con la asociación Salsa Saudar, por ejemplo, que fue un auténtico espectáculo también en la Plaza de Fátima. Música rock, bueno, y ya, ¿qué decir? Coros Romero. Bueno, los Coros Romeros que siguen surgiendo y surgiendo. Es que yo lo del folk y lo del flamenco quiero hacer una mención especial y concreta, porque, claro, nosotros lo tenemos aquí, el folk desde hace 43 años, el flamenco desde hace 44 años. Lo tenemos y parece que lo tenemos y que han estado ahí y que ya está. Y yo quiero decir, digo, si muchos pueblos, muchísimo, con muchísima más repercusión en todos los ámbitos, en todos los aspectos, ya quisieran tener dos festivales, dos eventos culturales de ese calibre, ¿no? De ese volumen, de ese tamaño y de esa repercusión. 44 años el Festival de Arte Flamenco y 43 la cita con la música folk, que es para, bueno, un lujo, y nos tenemos que sentir orgullosos de eso. Y yo creo que la gente lo ha demostrado con la participación que hubo en el flamenco el viernes, que se va a quedar definitivamente el viernes. El último viernes. Además, hay que institucionalizarlo ya, porque el día 31, venimos diciendo desde que estos dos años que se va modificando, el día 31 es el día del niño y vienen todos los cacharricos. Y es que cuando está el cantador o la cantadora encima del escenario y aparece los sonidos, la música de los cacharricos, que obviamente están funcionando, es molesto. Para el cantador, que ya no se centra. Y para el espectador. Y para el espectador, que no es agradable hacer ese espectáculo. Entonces, el último viernes, Festival Flamenco, y el último sábado, cita con la música folk. Sí, lo que pasa es que en este año concretamente queda esa sensación, le ha comido la música folk el terreno al flamenco, ¿no? Porque, bueno, no solamente ya un evento el último sábado, sino que, bueno, han sido hasta cuatro eventos, ¿no? Porque se iniciaba con ese concierto en la lonja de la iglesia, ¿no? De los músicos de Burueña, de ese espacio. Luego la banda de gaiteros, el concierto también de la banda morisca. Incluso le ha hecho, pues lo que decía yo antes, ¿no? Le ha hecho un poco de competencia. Han coincidido en el tiempo, pero bueno, yo entiendo también que son públicos distintos. Que ese sentido, ¿le ha comido el terreno la música folk al flamenco? ¿Es más importante uno que otro para la concejala? O... No, para nada, Antonio. De hecho, creo que hablamos un día, piensa que han sido cuatro grupos lo que había en la música folk y cinco artistas lo que había en el flamenco. Sí, es que se hace de concepto, es un concepto distinto. Es que son conceptos distintos. Es que el festival lo concentramos todo en la misma noche y la música folk se ha esparcido de uno diario. Lo que pasa es que ha ido creciendo, porque desde prácticamente cuando ustedes llegaban, prácticamente tenían el concierto central y el pasacalles de la mañana, y este año pues ha ido creciendo. Oye, que eso también es positivo. Hay que ir, Antonio, hay que ir innovando, probando cosas nuevas, ¿vale? Porque no nos podemos quedar siempre en el mismo formato. La gente tiene que tener otra variedad cosas distintas para que esté un poco la expectativa, si no cae en la rutina, se trata de eso. Este año se ha cambiado el formato, ¿vale? Y entonces se ve, ¿funciona, no funciona? Se mantiene. Pero ya sí, porque este ha sido el segundo año que el flamenco se ha mantenido el viernes. El año pasado fue de prueba, este año no estaba muy claro si sí o si no, y yo creo que ahí en el fall, porque ellos que pensaban que iban a ser el 31, y por eso ha sido. Entonces, cuando tuvimos la primera reunión, ellos ya venían con una propuesta, el grupo Andaraje, nosotros veníamos ya con otra, y dice, es que este grupo ya no puede cambiar. Y bueno, y ya se ha quedado institucionalizado. Y ya hemos visto que, bueno, que tiene que ser viernes una cosa y el sábado otra. Y de momento parece ser, sobre todo por este año, que le han dado la razón, porque bueno, este año la respuesta del público, el flamenco, pues ha sido masiva con respecto a otros años. Prácticamente es casi se ha doblado con respecto a otros años, ¿no? Otros años pues había estado la cosa mucho más floja, muchísima menos expectación, muchísimo menos público, pero este año la verdad es que el viernes el Festival de Arte Flamenco pues estuvo fue muy maravilloso. Y había, pues, sí, había más de 700 personas allí. Sí, sí, sí, en torno de más de 750 personas había. Y lo que más agradable de todo, todas escuchando. A mí me llenaba de alegría cuando daba un paseo, estaba la gente escuchando, que a lo mejor podía comentar algo, pues con sus mesas, la gente llegaba hasta el final, pero había una tranquilidad, una paz dentro. Me encantó, me encantó. Pero no, le voy pude a poner, disfrutar. Le voy a poner un pero a ese Festival de Arte Flamenco. Como en las cruces, el pero. El pero, tengo que decirle. Concretamente, Gema y Hilario, los dos cantores locales, tuvieron una mínima mención. Bueno, que es mínima, pero yo sé que fue sincera y es muy grande. Y lo hicieron con todo el corazón para con Lino. No sé si desde la organización había que haber tenido un detalle con él, con Lino. Se tuvo el detalle ya en la presentación, lo preguntábamos nosotros, pero ahí... Hay previsto, porque las cosas un poquito recientes, hay previsto hacerlo algo dedicado a Lino, ¿vale? Ah, que hay previsto. Hay previsto. Entonces me quedo y de hecho, ayer lo que pasa es que tampoco no puedes anticipar cosas, que tú sabes que se prevén programas o se empiezan a negociar muchas cosas y luego unas salen y otras no. ¿Vale? Hay algo. Ah, bueno, pues anoche hubo acuerdo. ¿Vale? Ya está. Lo dejamos ahí. La verdad es que fue, sí. La noche del viernes fue una noche muy flamenca. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con aficionados, con cantadores, y los iremos reproduciendo, porque fue el viernes y no hemos tenido la oportunidad de reproducirlo. Incluso también algunos de los cantes que iremos reproduciendo a lo largo de estos días de feria que tenemos ahora, y nos sirven para eso, para ir recopilando nosotros también esos testimonios y esos cantes. Por ejemplo, el cante inicial, el que Gema dedicaba a Lino, esos andaluces de Jaén, que quiere que le diga que... Se nos ponía el pelo de... el vello de punta. ¿Cómo se va a decir? El vello como escarpia. Que Gema... Esto, maravillosa, que, quizás Gema. Sería para preguntarle a Gema, porque es la... Porque, bueno, un día tomó la decisión de actuar un año sí y otro no. No sé yo si se hace necesaria su presencia todos los años. Más que nada porque tiene conocimiento, variedad y puede montar espectáculos distintos de un año para otro y casi de un día para otro, porque atesora ya esa sabiduría flamenca y también yo creo que también se nota, la gente agradece su presencia. No sí, sé si por el ayuntamiento. No, nosotros siempre estamos abiertos, tú sabes que estamos siempre abiertos a toda la gente de nuestro pueblo, por supuesto, pero hay veces que dicen, no, necesito descansar, ¿vale? Y hay que respetar su opinión. ¿Entiendes? Hay que respetarla. Sí, no, que yo sé que fue una decisión en su personal, día, en su momento, pero no sé que si siempre luego yo se lo preguntaré a Gema. Usted no dude que yo, vale, se lo preguntaré y se lo plantearé, porque yo noté también eso, que la gente estando Gema, pues bueno, pues tiene otro cariño. Y oye, y si tenemos la suerte, mientras que la tengamos, pues vamos a que no, en el buen sentido de la palabra, vamos a aprovecharnos de ella, ¿no? Por supuesto, la hemos tenido, aquí la tuvimos en Zambra Barroca también colaborando. Sí, pues hay una pequeña colaboración. Bueno, que empezamos, podemos empezar a ir a esa ya semana grande que empezaba precisamente con las... Bueno, espérate, no, que tenemos que hablar antes, que ha habido también el verano cultural, el cine, que es otro ciclo, el cine. Ya sabes que usted y yo tengo esa especial debilidad y yo, bueno, pues he acudido varias noches y también he visto que este año de nuevo el cine ha estado muy bien, muy por encima y han sido, no sé qué cifras, me parece que ya es incluso ya se sabe, ¿no? Sí, sí, sí. Por encima de las 3.000 personas, sí, ha ido en... En torno a 2.400, 2.500. Bueno, ahora mismo el número que son, te puedo bueno, decir... Sí, que son 8 películas, que son a más de 300 personas por sesión, que ya para sí quisieran las salas comerciales. Y yo ahí, pues, lo que le digo siempre, que eso no les llama a hacer algo más con el cine, a buscar cualquier solución para... Antonio, le estuvimos negociando. Y el tema va en que tú tienes que ser algo un poquito más estable. El único local, el único sitio que nosotros tenemos es el Salón de Actos de la Casa de la Cultura para poner cine. Sí, pero es también el único local que tenemos para reuniones de asociaciones, teatro... Bueno, reuniones locales, para actividades. Bueno, reuniones, actividades, teatro, etcétera, todos los eventos. Entonces, estuvimos hablando con la condición de que había cine, pero si había algún acto programado, había que suprimirlo. Y entonces, al final, nos dimos cuenta que es que a lo mejor podía ser un día al mes. Un día al mes. Entonces, eso es una poca no tener continuidad. Sabiendo muy poco. Entonces, tiene que ser algo que dé continuidad. Que también, repasando, pues el verano cultural basado en las fiestas de los barrios, que bueno, se han reconvertido en cierto modo ya desde que ustedes llegaron, incluso este año pues se han hecho extensivo, bueno, a recuperar espacios para hacer conciertos, ¿no? Y bueno, han venido a denominar la cultura por los barrios, la música por las plazas, siempre exponiendo a los artistas locales que se prestan, y lo que yo decía antes, ¿no?, que están deseando que ustedes le llamen para actuar y ofrecer y brindar su trabajo a todo el público. Así lo han ido recogiendo por todos los barrios, ¿no? Y la gente entiende que los vecinos lo reciben bien, ¿no? Sí, mira, aquí estamos hablando de dos cosas. Primero, Jodar tiene muchos escenarios que tienen que ser conocidos y aprovechados. Y este año ya teníamos hecho la cultura por los barrios y este año lo hemos hecho por las plazas, para aprovechar diferentes espacios que son muy bonitos en nuestro pueblo y hay que ponerlos en valor, ¿vale? Y ver que tiene otra utilidad, además de llegar y pasar, como ha sido la lonja de la iglesia, como ha sido en la carretera del paseo primero de mayo, que tuvimos. Sí, con el cuarteto, son los cuartes, pues también. ¿No? En la plaza de Fátima, también con formatos que no sea tan de escenario, silla, ¿no? Otro formato, que hemos estado, pues, innovando este año. Ha salido así la cosa. ¿Y los vecinos han aceptado ese cambio de las verbenas con orquestas a, bueno, ese otro, pues con los coros romeros, con los cantadores, con las agrupaciones musicales? Mira, este año llegamos e hicimos, pues también lo intentamos para mayo, el poner los coros locales, ¿no? Artistas locales, y pusimos después una orquesta en la Plaza de Fátima y no funcionó. Vamos a ver. No se quedó. Entonces, también la opción que nosotros tomamos del principio es que, en vez de poner orquestas, que no pueden ser muy allá, que eran cuartetos, tríos o cuartetos, en las plazas de barrio, que la verdad no tenía tanta afluencia como cuando van los artistas locales, optamos que ese dinero se invirtiera en la verbena. En la verbena, que al final es la feria grande de Joda. Entre orquestas de gran calidad. Eso lo hablamos ahora ya en el apartado de la feria, que la tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Otra actividad, por ejemplo, que observamos aquí en el mes de agosto, pues actividades de ocio que tienen muchos vecinos, ese taller de astronomía, ¿no?, para ver las estrellas, pues vecinos pues que tienen esa afición y que también quieren compartirla, ¿no? Yo es que me sorprendo de las cosas que se pueden compartir, ¿no? Y yo creo que muchos vecinos lo que tienen es eso, que a lo mejor tienen cualquier afición y estoy convencido que están deseando darla a conocer y compartirla con más gente. Pues esto salió de una noche que estábamos en la Plaza de Fátima probando un telescopio y se acercó Blas, que fue el que acabó el taller. ¿Un telescopio en la Plaza de Fátima? Porque están, pregunto, no sé. Sí, porque había allí una familia que estaba mirando y se acercó Blas. Ah, pues mira, sí. Y ya nos dijo de sus grandes aficiones. Me consta que Blas había ido y había participado con un centro escolar de ir una noche con los alumnos de infantil. Estamos hablando de nuestro amigo Blas Blanco. Blas Blanco. El presidente de la Peña Flamenca. Que habían hecho la actividad de ir una noche a ver las estrellas, críos de infantil con la familia. Y bueno, pues surgió ahí, dijimos, pues lo podemos hacer, pues mira, para las lágrimas de San Lorenzo. que, bueno, seguimos repasando, ya nos situamos lo que decíamos en esa semana cultural y en el lunes un espectáculo que sorprendió a propios y extraños, la Zambra Barroca de Cristina, que bueno, que además lo que empezó como un desfile de modelos, que fue la primera idea original que nosotros lo planteamos, la verdad es que fue creciendo precisamente por eso, ¿no? Cristina pues fue llamando a la puerta, a otra puerta, a otra puerta, y se hizo un espectáculo absolutamente precioso. Se quedó pequeño el espacio, habrá que poner más sillas para el próximo año, porque hay que mantener el espacio. Ese espacio hay que mantenerlo, ¿no? Es que cuando empezamos a comentar desfile, se visualizaba que el espacio es que tenía que ser la Plaza de Fátima. Es que era impresionante y el marco es maravilloso. Sí, no, nosotros, yo cuando le mandé las fotos a Cristina de la plaza ya remodelada, que ella no conocía, claro, ella es que dice, es que está, es que sí, es que es el pasarela, es que está ahí la pasarela Claro. montada. Sí, es que estaba montada y quedó genial. Previamente a este tengo que comentarte que empezamos la semana cultural con la copla, que también fue un exitazo antes. Le Sí, digo sí, sí. por llevar Sí, sí, sí, un sí. ritmo. O el espectáculo de Gris, de la Orquesta de Música Ligera, que llevamos ya varios años Contando con la contando con orquesta, y ella. bueno, la misma orquesta se va renovando y Claro. sirve pues para ofrecer un espectáculo distinto. El espectáculo, es diferente. Luego ya el lunes empezamos con Zambra Barroca, espectacular. Además, me acuerdo que las primeras conversaciones con Cristina me decía, bueno, pues contar con modelos para sus trajes. Y dije, me comentó de alguna agencia que conocía en Jaén o en Granada. Digo, si tenemos aquí modelos. Y le comenté, porque es que nosotros lo que queremos desde el ayuntamiento es visibilizar a toda la gente de Joda, que es que hay gente para todo. Y también tenemos modelos, exactamente. Exactamente. Y digo, y entonces es bueno, y dice, sí, digo, pues claro que tenemos cuatro modelos, pero además que están ya en agencia. Y quedó muy bien. ¿Me Sí. entendés? O sea, Yo incluso nos consta de que, a pesar de esa deficiencia, que yo tampoco la vamos a ocultar, fue así, hubo mucha gente de pie, pero esa mucha gente de pie también nos ha comentado de los que estaban de pie, oye, que sí, que estuvieron de pie, que fue incómodo, pero algunos dieron por bueno. Dice, hemos estado de pie, pero ha merecido la pena. sí. Ha merecido la pena y bueno, pues esa es la alegría para todo. Tengo que hacer resaltar de la gran participación del público, de nuestra gente, de gente de Joda. Gente de Joda que por circunstancias vive fuera y que está en el verano viniendo aquí a pasar las vacaciones y nos dicen que cada día les gusta más por la variedad y que disfrutan en su pueblo. Y bueno, pues hubo ese día, a pesar de que había 300 sillas, que era lo que habíamos previsto, se desbordó el tema. Pues mira, pero la gente tuvo un comportamiento maravilloso, respetuoso, increíble. Vamos, yo felicitar a la gente, de verdad. Eso tuvo lugar en la Plaza de Fátima. Bueno, después tuvo el Día de la Bicicleta. El día siguiente cambiamos de escenario, nos vamos al castillo con ese aniversario de la banda de música. Pues igual, el Fantástico. castillo absolutamente abarrotado, incluso la suerte de que no hizo aire, que es siempre el lastre del castillo, ¿no? Y bueno, pues una noche especial. Y a mí, la noche que más me ha sorprendido de todas, porque la de la Zambra Barroca, yo me sorprendió al público, pero sabía yo que iba a ser una cosa bonita porque estaba detrás de eso, Cristina, lo que decíamos en un principio, lo de la voz. Es que estaba la plaza de toros A reventar a reventar tanto el tendido como todo. las sillas que se habían habilitado en el ruedo. Y luego la calidad y el espectáculo de gente que vino de fuera de Jodar también a participar, pero bueno, la mayoría eran de Jodar, ¿no? Eran niños, niñas de Jodar, y bueno, menos niños y menos niñas mayores, que se monta un espectáculo con ellos en cualquier momento. Antonio, cuando este año ha sido la primera vez que en la Escuela de Música, en la Escuela Municipal de Música, se ha impartido la clase de canto. Y de ahí han salido. Y de ahí, cuando nos llegó la publicidad de la voz del Guadalquivir, pues estuvimos mirando y dijimos, bueno, pues mira, podemos darle salida a estos niños y niñas que han estudiado, bueno, a estas personas que han estudiado canto por si quieren. Y la verdad es que nos sorprendió pues la gran participación que hubo tanto del pueblo como de toda la provincia. Sí, que dice que le llega la publicidad de empresas que se dedican a eso. Sí, entonces... Y el ayuntamiento muchas veces lo que hace, oye, pues también aprovecharse, ¿no? De bueno, colaborar en la medida, incluso a lo mejor una pequeña aportación económica en la medida de las posibilidades, bueno, para dar un espectáculo nuevo, distinto, que si el ayuntamiento dice hacerlo, pues seguramente a lo mejor hubiese sido más gravoso, más costoso. Nos faltan las infraestructuras, aquí ya llegaban, nos las ofrecieron, ¿no? Lo mismo cuando viene una obra de teatro, cuando viene, te llega, sale así, vamos. Sí. Y nos ofrecieron y dijimos, pues no, vamos a probar. Y además, acuerdo un comentario que hicimos, pues mira, ya que han estudiado los niños canto este año, pues mira, vamos a ver. Sí. Y la verdad fue un exitazo total. Por ejemplo, también otra de las actividades musicales del verano ha sido el concierto de Rebujitos, de Fernando Gato, una empresa privada, que el ayuntamiento en este caso lo que hace es ceder las instalaciones y colabora, ¿no? También ha habido otro espectáculo en esa misma línea y el ayuntamiento también en ese sentido se presta a... Sí, ¿no? Para darle salida y así tener más variedad de eventos. Que, bueno, ya hemos dicho del flamenco, de la música folk también, que, bueno, ya incluso nosotros manteníamos en su día, en su momento, entrevistas, conversaciones, pues con los responsables, porque también el ayuntamiento en esos dos espectáculos, bueno, son los dos grandes emblemas, ¿no?, los buques grandes de la programación de los días previos a la feria, la cita con la música folk y el flamenco, se apoya, precisamente tiene la suerte de apoyarse, pues, en Andraje, y en la Peña Flamenca, y se complementan, se compaginan, y todo se trata de coordinar para que salga, ¿no? Para que todo salga para adelante. Además, también decir el Estacarroz, que también fue un exitazo este año. Sí, el Estacarroz. Es que joda Ciudad de la Música y se está dando salida, cabida a todas y apoyando a todas. Pues no sé, ¿hay algo que haya quedado, concejala, del pórtico de ferias, que estamos ya a día 31, que tenemos el pregón ahí a horas vistas? Pues yo no sé si has recuperado tu día anoche de Merche y de Antonio José. No hemos dicho nada de Merche, ¿verdad? Oye, no sé si te has recuperado. A ver, eso también hay que preguntarlo, porque a ver cómo se plantean, ¿no? Porque esto es como todo, hay gustos, colores, mil gustos, cómo se plantean ese concierto, y al final, bueno, se tiene la suerte de acertar, ¿no? Además de acertar, y además de una forma relativamente económica, porque por ejemplo me consta que Antonio José, pues de un tiempo a esta parte, ha revalorizado su caché de una forma desorbitada, ¿no? Sí. ¿Cómo se plantea eso? Bueno, al final, con el éxito que ha tenido este año, Merche, que nosotros tengo que avisar que ya vamos diciendo muchos años que viniera, pero no ha podido ser hasta este año, ya ha venido. Y bueno, y ahí está el concierto que nos dejó anoche y Antonio José. ¿Eso cómo se plantea? Y Ale Aviño, que no se te olvida el DJ. El DJ. Es que eso es para la gente joven. Bueno, ahí ya me pierdo. Pero ¿cómo se plantea ese concierto y cómo se...? ¿No? Se hace, evidentemente se hace a través de una productora de artistas y se ofrece una gama. Empezamos porque llevamos un tiempo que el complementar a dos artistas no está yendo bien, ¿no? Mm. Porque lo que pretendemos es que vayan las familias, que no sea algo que vayan los hijos por un lado y los padres, sino que vaya esa noche la familia entera. Entonces buscamos algo distinto, que se complementen para que pueda ir toda la familia. Sí. También un precio súper simbólico. Bueno, a mí mucha gente que ha venido por aquí diciendo, sorprendiéndose, pero esto, 7 euros, ¿qué es? ¿Uno es otro? ¿Son los dos? Y bueno, sobre todo gente fuera, pero 7 euros es muy barato. El ayuntamiento prefiere, ¿no?, una entrada asequible para que tenga público, la oportunidad de mayor público, y al final el gasto que va a tener, porque lo va a tener, porque estos gastos no se cubren, ¿verdad? No. Se cubren, ni muchísimo menos. Por lo menos repercute entre cuanto más vecinos, por mejor. Por supuesto. No. Aquí lo que intentamos es que las cosas sean para toda la población de nuestro pueblo. Sí. Si viene la gente de fuera, mejor, ¿vale? Sí. Pero para que los beneficiarios sea todo nuestro pueblo y nadie pueda decir que una entrada, no sé, me cuentan que para Melendi. Sí, bueno, le puedo decir que hay precios disparatados. De 80 euros las entradas Platinum. Yo me quedaba de 25 euros, de 25 euros en adelante. 45. Aquí se plantea ese precio aquí en Jodar y evidentemente... No, porque creo estamos convencidos que tenemos que trabajar para todos. Sí. Para todos. Para gente que puede y gente que no puede. Entonces ponemos precios simbólicos, ¿vale? Sí. Y ya está. Bueno, y se consigue, pues, lo que se consiguió anoche, pues, ese auditorio, que mira que es grande el auditorio, pues, que se va a quedar pequeño, concejala, que vamos a tener que ampliar. Me preguntas que cómo se va. Pues la verdad es que hay mucho calentamiento de cabeza, porque te empiezo a preguntar a ti, Antonio, a ver... A mí nunca me hace caso, también hay que decirlo. Por eso está la confianza. Empezamos a preguntar por qué, empezamos con colectivos de jóvenes del instituto, de grupo, oye, ¿qué os parece? Empiezan a dar una relación que más o menos le puede gustar. Luego empezamos a ver de varios sitios, ver los presupuestos, porque vamos a ver, nuestro ayuntamiento es el ayuntamiento de un pueblo de 12.200 habitantes y no el ayuntamiento de Jaén, cuyo presupuesto es 10, 20 veces más. Entonces, tenemos que contar y ser realistas. Y hay cosas que nosotros no podemos llegar, ¿vale? Entonces no nos lo vamos a plantear, porque hay que hacer otra variedad de otras cosas. No nos podemos centrar solamente en un acto. Y empezamos a preguntar, ¿viste cómo va? Y entonces empezaron a comentarme a mí lo de. Empezaron a comentar, oye, Antonio José, yo decía, ¿pero este quién es la voz? Y ya cuando me decían, me acuerdo que un día llegaron tres o cuatro WhatsApp, me llegan tres o cuatro WhatsApp diciéndome todo el mundo que por qué no es. Y Pero entonces. ¿a usted que le llegan WhatsApp de todo el pueblo? Mucho, Pregunto. mucho, Pregunto. mucho. Llegaba de colectivo y por las trabajadoras del ayuntamiento, la gente que está en Festejo, las técnicas. Y luego la llama y yo, sí, pero ¿eso quién te lo ha dicho? Juan, y me han dicho que puede ser Antonio José. Yo decía, sí, pero ¿quién te lo ha dicho? Porque todos sabemos que hay una persona que puede comentar, hacer un comentario por muchos sitios, parece que es mucho, y luego es una. Y veía que eran colectivos totalmente distintos. No, me lo han dicho gente de 18 años. Por otro lado, me decían que se lo habían dicho de otra persona. Entonces, lo vimos. ¿Cuál fue la sorpresa? ¿No? Que en Jaén viene el 11 de octubre, para ir, cuyo precio es 15 o 20 euros. Y pues nos lo reservamos hace 3 o 4 meses. ¿Cuál es cuando me llega y me dice, oye, que ya ha subido 5.000 euros en su presupuesto? Sí, es lo que suele pasar con los artistas. ¿No? Y al final pues se ha complementado y bueno, con Merche pues ahí está. La verdad es que fue una auténtica delicia. Disfrutamos todos, los más pequeños, los menos pequeños, los más mayores, los menos mayores, todo el mundo. Y bueno, y sobre todo también eso, recibimos a vecinos de prácticamente de toda la provincia y de incluso de algunos puntos de fuera de la provincia, incluso fuera de Andalucía, ¿eh? Tenemos que decir. Antonio, como anécdota, fuimos a la presentación de la música folk y un trabajador allí de Diputación nos dijo que ya había venido a sacar la entrada. Sí, ¿Eh? habrá pasado por aquí seguramente, Sí, sí, sí. seguro. Que había venido a sacar la entrada y que, porque a su hija le hacía muchísima ilusión y habían sacado, bueno, para padre, madre y las tres. Bueno, que estamos a 31 de agosto, concejala, hemos hecho ya el repaso, estamos cansados de tantas actividades y ahora casi casi llega la feria para descansar. Bueno, Tenemos que decirlo o Antonio, no. se nos ha olvidado resaltar el nuevo circuito de motocross. Ah, bueno, es verdad, que ayer. Bueno, un espectáculo. Un El espectáculo. polvo, volvemos a decir lo mismo, que el polvo está ahí, el polvo, que se trata que Manuel Fernando se ha pegado una panzada de regar y regar para evitarlo, pero bueno, es Y los que. trabajadores del ayuntamiento, que el Sí. ayuntamiento ha remodelado Y el y circuito que está ahí, sí. porque es un campeonato de Andalucía, lo que nos Bueno, un campeonato tenemos provincial, un campeonato provincial era. provincial. Sí, campeonato provincial, sí. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Si al final lo mejor es el público que El asiste y público la y alegría y el entusiasmo y los saltos que, bueno, que daban, ¿no? Pues también es otro, bueno, evento de nuestra que, bueno, que había empezado a caer y, bueno, y ahora a ver si ya se consigue levantar. el motocross fue algo que cuando llegamos hace 4 años volvimos a retomar y se sigue manteniendo el tiro al plato, que también fue ayer y también un exitazo. Bueno, y esta tarde, bueno, el inicio ya oficial de la feria, el pregón, por fin, concejala, saldan una deuda con ustedes mismas, Con nosotros con las y mujeres, este año. que le he dado yo a usted la brasa también, ¿verdad? Que se echaba ya en falta, que han sido muchos Sí. pregoneros y bueno, ninguna pregonera. Bueno, este año tenemos a una pregonera y también a una rejoneadora. Bueno, sí, eso sí, también lo hablaremos, sí, También. también. Y la pregonera, pues María José. Me consta que la pregonera quedó atada prácticamente el año pasado cuando, no, cuando hizo de presentadora. Aquí no se deja de trabajar, se aprovecha cualquier momento para trabajar, llegar a acuerdos y negociar. Sí. La pregonera, recordamos, María José del Jesús Díaz, y recordamos que, bueno, el acto, a partir de las 8 menos cuarto, el pasacalle de las tres agrupaciones musicales del pueblo, que saldrán de distintos puntos, se reunirán en la plaza del Ayuntamiento, y a partir de las 8:30, también recordar que, previo al pregón, va a tener lugar la presentación de la pregonera, que es un acto más para los medios de comunicación, más para los familiares, en el tono, bueno, y en el salón de plenos, que da para lo que da. Es un acto más bien íntimo, ¿no? Que no puede subir todo el público al salón de actos, que es lo que hay. Que el aforo del salón de actos es pequeño. Entonces, para familiares y para medios de comunicación. Sí, para dar a conocer, pues, de la mano del presentador, de nuestro amigo Cristóbal Carmona, que va a ser el presentador. Alumno de María José. El alumno va a presentar a la profesora. Sí, alumno de José. Puede ser alumno y además profesor en la Universidad de Burgos, nuestro amigo Cristóbal, sí. Pues que va a presentar a ella, a María José. Y a raíz de eso, pues ya, pues él se saldrá al balcón de la alcaldía y ahí es donde se pronunciará el pregón, lo pronunciará ella, María José. Y una vez terminado, pues ya el tradicional encendido del alumbrado, el corte de la cinta y la feria. Y este año se baja... con después de cortar la cinta, la banda de música bajará hasta la feria, lo que es, sí, el recinto, la institución feria, del, sí, ferial, sí. Exactamente. Y se hace ya, pues, de forma como se viene haciendo, por la calle ancha, sí, el lugar, pues, habilitado y autorizado para evitar cualquier tipo de polémica. Y la feria, pues, bueno, antes de entrar, la feria es lo que hay, la feria, aquí está ya el programa, lo tienen todos los vecinos. Y echamos en falta la feria de día, que no la levantamos, concejala. Feria de día depende de lo que entendamos por feria de día. Antonio, todas las mañanas hay una o dos actividades, para jóvenes y niños y mayores. Así tenemos el día 1 el Babiferia, ¿no? Con la cabalgata de gigantes y cabezudos, el espectáculo taurino, el encierro. Bueno, ya este año con menos polémica que el año pasado y menos expectación. Menos polémica no, mujer, estuvo bien la cosa, ¿no? Yo no vi ninguna polémica, vi bueno, sobre todo la sorpresa y la sonrisa. Exactamente, creo. Es que la gente pensaban que eran encierros. Un poco de confusión, pensaban, sí, que eran encierros con vaquilla. Y claro, si aparecieron toros, no aparecieron vaquillas, aparecieron toros. ¿No? Y la gente se empezó, pues, la sonrisa, porque se había llevado con mucha cautela, y día antes diciendo, pero no vaya a cortar las calles, la gente un poquito preocupada que si no va a cortar las calles. Como anécdota, vino la delegada de Educación, que no, tampoco le habíamos dicho de en qué consistía ese día los encierros, y ya iba y dice, bueno, y si vienen las vaquillas, ¿cómo nos subimos? Nosotros, no te preocupes, nos subimos en la... Claro, no veía vallas por ningún sitio. Claro, y yo se quedaba asombrada. Y cuando los vio, bueno, pues fue la sonrisa de todo el mundo. Fue un rato agradable. Y entonces, pues, había que contar. Por la mañana y por la tarde, por la programación de las mañanas para los más pequeños. Bueno, todas las mañanas, ¿no? Actividades, bueno, también el día 2 con el musical de Disney de la Asociación Musical Cantamágina con Juan y Díaz, ¿no? También luego el día 3, la máquina del grupo Gira Teatro. Todas las mañanas esas actividades, además, concentradas en el salón de actos. Para los más pequeños, ¿no? Sí. Y por las tardes, otras actividades, pues, para los menos pequeños, ¿no? En el preámbulo de la... Bueno, el 4 y el 5 no son en el salón de actos. Sí. El día 4 con la fiesta de la espuma, que es en el paseo, y el día 5, que es el del listador gigante, sí, que es la calle Antonio del Gesso. Sí, que también, pues, ha generado mucha expectación, porque eso es un columpio, ¿no? Bueno, un tobogán. Un tobogán inmenso. De 100 metros. De 100 metros de largo. Sí. Que puede la gente deslizarse a gusto. Sí, sí, sí. Sí, desde aquí les comento que si tienen flotadores, que se los lleven. Aunque la empresa va a traer unos pocos, pero mientras, para que sea más ágil, más rápido, puedan participar más gente. Y eso es un tobogán, pero bueno, con agua y todo, ¿no? Supongo. Sí, claro, para que se deslice va con agua. Con agua, porque claro, además con las temperaturas de estas días, pues como eso esté caliente. Que, y por las tardes yo decía, pues eso, que hay otra serie de actividades, ¿no? Como el desfile del día 1 de mañana, de música de Brasil, también la actividad para los mayores, ¿no? Y tenemos que hablar, tenemos que dedicarle algo especial, porque al final, incluso no está en el programa, concejala, hemos conseguido recuperar el teatro para la feria. Además, de una forma que al ayuntamiento, pues, no le cuesta el dinero. Explíquenos, ¿son 3 días? 3 días. ¿No? La compañía de teatro El Lava de Madrid. Una compañía de teatro estable, que verano, pues, se dedica. Está haciendo una gira por toda Andalucía. Nos llama a primeros de agosto. Se pone en contacto con nosotros diciendo que si nos interesa esa obra de teatro, le comentamos que la instalación, pero que ya tenemos todo cerrado, y dijo que no importa, ¿vale? Negociamos y van a venir el 3, el 4 y el 5. El 1 y el 2 no, porque lo tenemos ocupado y obviamente era ya imposible, y acordamos que vengan esos 3 días, sí. Un ciclo. Bueno, para recuperarlo, sí, bien está, ¿no? A ver si sí, ya... Y además a un precio módico. Recuerdo el Teatro Benavente, que venía, tenía yo 16, hace 30 y tantos años, que se ponía ahí en la explanada por donde... De junto a Fleming, sí. De Fleming. Y recuerdo de ir con mi abuela, mi madre, y mi hermana hizo, y nos costaba 1.000 pesetas la entrada por noche. Esto va a ser, fíjate lo que son 6 euros, ¿no? Sí. Al cambio. Y esto 30 y tantos años después... Sí, va a ser por 10 euros. Por 10 euros, pero si te saca el abono son 24 euros. Por 8 euros. 8 euros. Sí. Que ya, o sea, unos abonos que vamos a tener aquí también, pues ya mismo. Estamos esperando que nos los traigan por aquí. Pues nada, teatro, pues recuérdenos incluso la obra. Insisto, es teatro a las 9:30 de la noche. Esos 3 días. En la casa 3, 4 y 5, a esa hora. La Casa de la Cultura, que tenemos que recordar que está acondicionada, que tiene su aire acondicionado. Muchas veces lo que pasa es que no se enchufa y claro, no funciona. Pero cuando se enchufa, funciona. ¿No? Sí, por supuesto. El jueves día 3, la obra va a ser La Cena de los Idiotas. El día 4, aquí huele a muerto. Y el día 5, el sábado, Cada loco con su tema. Recordad que son comedias, porque necesitamos divertirnos, salir un rato, despejarnos, que es muy necesario, ¿no? Y pasar un rato agradable. Entonces, cuando vimos la posibilidad de hacer el teatro, pedimos que fuese comedia, para que la gente pasara un rato divertido. Además, con esa posibilidad de que los vecinos pues puedan salir, ir al teatro y después pues ya sumergirse en el ferial y en la verbena, ¿no? Que, sí. Que es que de ir un tiempo para atrás, pues prácticamente los vecinos pues tenían que salir ya directamente. Pues entonces, bueno, pues sale a las 9:30, a las 11 o así, pues... 11:30, por ahí a llegar y pasarse pasarse por el recinto ferial, o ir a la verbena y hacer algo diferente, que es de lo que se trata, tener alternativas de ocio. La verbena, pues bueno, que también tiene su atractivo, empieza el día 1 con la Orquesta Tentación y con Fusan, la Fusan conocida de todos nosotros, pero sobre todo la Tentación, que me consta que usted ya se la exigen prácticamente, ¿no? Sí, este ya es el 5º año, ¿no? Tentación lleva viniendo a Jota pues los años que llevamos nosotros. Fíjese qué descubrimiento hicieron ustedes, ¿no? Que sí. Llegaron el primer año, ni los conocían, ni sabían nada, confiaron, tuvieron la suerte y confiaron. Y la verdad es que la Tentación es ya un espectáculo por sí solo. Además viene a todos los pueblos del alrededor a raíz de que empezó a venir a Jota. Sé que el año pasado estuvo en Benmá, este año... No lo sé. Verme de la Muralea, sé que ha estado también. En Peal, vamos, que hace los pueblos de alrededor a raíz de que la gente de fuera ha venido a Joda a verla. Que se opta definitivamente por las dos orquestas, que se deja de plantear la posibilidad de, bueno, de cualquier tipo de atracción, de actuación. Que, bueno, que sí, que hubo en su día, en su momento, estuvimos, tenemos los conciertos y todo, pero son tiempos totalmente distintos. Antonio, las orquestas son orquestas de espectáculo, ¿vale? Tentación, por ejemplo, y Chassis, que vino ya el año pasado, vino de prueba, vino un día, este año hemos repetido, estaba la gente con sus sillas viendo porque son verdaderos espectáculos. Tassara, el primer año que vino Tassara, que hace su inicio con el fantasma de la ópera, que salía volando una persona, son orquestas de espectáculo. Entonces, cortar para hacer la actuación supone perder parte de ese espectáculo, obviar una orquesta para hacer un concierto en los formatos que tú comentabas antes. Luego eso supone que haces, ¿dejas entrada gratuita o pones entrada? No, ¿vale? O sea, a lo mejor los planteamientos, a lo mejor eso, sería quitar una orquesta y dejarlo en plan gratuito, como se está. Pero una orquesta puede hacer pases de hora y media, hace un pase de hora y media, la actuación otra hora y media y después ¿qué? Sí, claro. Y te quedas con una orquesta sola y ya no da, no para funciona toda la noche hasta que el cuerpo aguante. Y luego lo que sí tenemos claro desde este ayuntamiento, que los formatos que había de dos verbenas, no. Aquí no hay verbenas, gente, espectáculos para clase A, clase B. Todo el mundo es clase A. Y no hemos... se ha apostado mucho por orquestas de calidad para que todo el mundo las disfrute. Que las verbenas ahí están, se quedan así, tienen la aceptación que tienen, porque al final es el centro donde se reúne todo el pueblo, aquellos que quieren, y bueno, están ahí, ¿no? Que la segunda noche, el día 2, bueno, el miércoles, pues la noche de Jodar Canta, que continúa creciendo, ¿no? Crece en Coros Romeros, que tenemos cuatro, me parece, o tres tenemos antes. Había tres, ahora hay cuatro, y incluso pues hay invitados, vecinos que se ofrecen también para... Sí, que está compuesto por gente de Joda, aunque no son del pueblo, sí. Pues contaremos en esa noche Jodar Canta, bueno, desde distintos puntos, se reunirán en la plaza del ayuntamiento, de distintos puntos, pues el coro Mar de Olivos, el coro Ecos del Guadalquivir, el coro Aires de Mágina, el coro Aire Andaluz, y los invitados, que era el coro de Betmar, el Adelfal de Betmar. Salen todos de distintos puntos, se reúnen en la plaza del ayuntamiento y después todos juntos en pasacalles hasta el ferial. Exactamente. Eso el día 2. El día 3 quizá la novedad es lo del tema del Grand Prix, que bueno, que es un espectáculo que se prácticamente se ha sacado a la empresa que se le adjudicaba, ¿no?, el espectáculo taurino, bueno, como añadido, y vamos a ver la respuesta, sobre todo la respuesta que debe ser positiva, porque al final los protagonistas van a ser, sobre todo los jóvenes, porque son ocho equipos, ¿no? Son ocho equipos, sí, que se van a atrever a hacer las pruebas del Grand Prix, de un concurso, porque en su día tenía muchísima aceptación en televisión, y bueno, y de pasarlo bien, ¿no? Y bueno. Hubo muchos equipos que se presentaron 22 equipos, hicimos el sorteo, y salieron ocho. La verdad es que eran seis, pero negociamos para dar más cabida a más gente. Y en la primera prueba se eliminan a dos equipos. Sí. Y bueno, ahí está que participando la gente del pueblo. Es la primera vez que se va a realizar. Sí. ¿No? A nosotros nos cuesta que se ha hecho en otros pueblos y ha tenido un éxito total y absoluto. Se ha llenado. A ver si conseguimos llenarlo como la voz del Guadalquivir, que yo creo que hoy por hoy casi ha sido el máximo lleno que se ha conseguido en la Plaza de Toros, ¿eh? Yo creo que sí, porque era, además de la grada, era también el ruedo. Era el ruedo, y entonces, sí. Y bueno, decíamos que también actividades el día 3 y el día 4 con la compañía Yera Teatro, ¿no? Sí. Que bueno, eso serán pasacalles el día 3, el jueves, con la obra Volver, ¿eh?, de ese grupo, que un servidor ha tenido la oportunidad de verlo y la verdad que es muy, muy divertida. ¿Y qué más? Bueno, hablamos antes del festejo taurino. El festejo taurino, que es el día 4, que se hace con la empresa V de Toros y que tiene, el atractivo y el compromiso de mantener siempre que se pueda al novillero galduniense, ¿no? Los carteles de un tiempo a esta parte, pues siempre, pues sí, ha sido con toreros, en este caso con rejonadores, pero siempre con ese complemento para darle una tarde, ¿no?, a él. Sí, sí. Siempre vamos a contar con Adrián, siempre que él quiera, ¿me entiendes? Sí. Nosotros vamos a apostar por la gente de nuestro pueblo y una forma de apostar por él para visibilizarlo, para que lo vea en su pueblo, y que mejor que esté Adrián. Y ya que se tira toda la temporada llevando el nombre de Jodar, pues por todos los sitios donde va, oye, pues un día pues le damos nosotros aquí, ¿verdad? Y le deseamos la mejor de las suertes y a ver pues si tiene la oportunidad y tiene la suerte de hacer realidad, ¿no?, sus ilusiones y sus sueños. Seríamos los primeros que evidentemente nos alegraríamos, por ¿verdad? Por supuestísimo que sí. Y bueno, ya vamos a terminar en cuanto a la feria. Yo sé que su debilidad. Los niños. Y, si os dais cuenta, todos Miguel, los días Miguel, hay un espectáculo infantil. Una vez por la mañana y 4 y 5, pues por la tarde. Con Peneque. Peneque. Que me ha dicho usted que, bueno, ya me lo viene diciendo, que es una auténtica debilidad desde siempre. Es que cuando lo recordaba que era pequeña, y me acuerdo que cuando tomaba posesión había una estatua en Quesada que se había hecho a Peneque. Y nos pusimos en contacto, lo buscamos, y bueno, fue una alegría recuperar a Peneque. El recordar de cuando yo era pequeña y iba en el paseo a verlo. Y es que hemos mantenido el formato. Es que el paseo y Peneque. Y tengo que decirle para su alegría, creo yo. Y antes de que tuvieran los programas de la feria en la calle, había amigos, amigas que nos llamaban por teléfono. Oye, ¿sabes ya si este año viene Peneque? Ah, me encanta. Me han llamado. Me ¿eh? Encanta. Nos han llamado y mira, todavía no tenemos el programa de feria, pero yo casi te anuncio que sí, porque la concejala sé que tiene muy buenas relaciones sentimentales, sobre todo con Peneque, porque lo... Y al final, pues se confirma, evidentemente, esos dos días. Concejala, el 4 y el 5. Lo ponemos el 4 y el 5. Para cerrar la feria. Concejala, ¿y esto en plan monetario cómo se traduce? Pues Que mira, hay que premiarlo. en cuenta lo que son. Porque en campaña electoral no estamos ahora, ¿no? No, No, no, yo digo porque como este no. año se han multiplicado las actividades y ha habido, ¿no? Antonio, todo el pórtico de julio, agosto, mira, julio, agosto y la feria, septiembre, incluido también luego los fuegos artificiales de septiembre, Sí, la todo, fiesta. todo, con los ingresos que hay, vamos, con los ingresos y gastos, el gasto no va a llegar a 100.000 euros, todo, Sí. ¿vale? Que incluso me comentaba fuera de antena que prácticamente incluso se reduce con una pequeña cantidad con respecto a Sí, otros con años. respecto al año pasado se reduce Se la. reduce Sí. y incluso se reduce y da opción a repartir y a buscar Claro. cosas nuevas. Por eso. Sí. Y lo que comentábamos antes, y prácticamente ninguna actividad se prioriza con respecto a otras, ¿no? Por ejemplo, hablamos del flamenco, que sí, No. el flamenco, la música folk, y bueno, los espectáculos, todos tienen tarifa plana. Vamos a ver. Todo tiene su público. Joder, y no me cansaré de decirlo, es un pueblo de muchísimas sensibilidades y hay que darle cabida a todas ellas y todas son igual de importantes, ¿eh? No hay espectáculos de primera y de segunda, no, todos, todos y todas tienen una organización y un mimo especial, todo. Con ese cuidado que se tiene de que todas, de ese cariño para todas, para todo tipo de actividades, por eso ha salido. Incluso este año también te comentaré que en deporte se hizo un aquagym por primera vez se hizo, ¿vale? Como fue tan el éxito que se quedó tantísima gente fuera, a la semana siguiente se repitieron varios grupos. O sea que todas las actividades tienen un tratamiento especial. Que también me preguntan también, ¿los toros cuánto cuestan? ¿Se puede saber? Aunque sea Pues aproximadamente, ya sé, concejala, no, mira, no es este muy año, usted amiga de... mira, este año es que hemos puesto un presupuesto y no nos podemos pasar. Y teníamos para toros, flamenco, tacarros, para todo el mismo presupuesto. Ninguno ha llegado a los 15.000 euros. Ninguno de esos espectáculos Ninguno. llega a los 15.000 euros. Bueno, quizás el concierto de Merche y eso sí, al ser dos Hombre, bueno, conciertos. no, vamos, ese ya va distinto. Sí, porque Es son que dos eso conciertos. son tres conciertos en uno, Sí. ¿vale? Y cada uno por Ese, su lado. claro, pero yo digo de la música, Sí. pero bueno, Antonio, ahí se cobra la entrada. Y claro, Y se recupera se bastante, recupera alguna parte. ¿vale? No todo, porque ya No, decíamos antes que no, imposible, imposible. vamos. Pero bueno, esa inversión que va para el pueblo de Joda. Yo aquí no me veo de poner una entrada de 15, 20 o 25 euros como va a costar Sí, Antonio otros José en conciertos. Jaén. Otros no, no, no. Pues concejala, que muchísimas gracias. Yo creo que hemos hablado, además, fíjese, ya casi una hora aquí hablando, pero claro, es que había muchas cosas de las que hablar. Que quedamos emplazados para esta tarde. A las 8:30 es la presentación de la pregonera. A continuación el pregón desde el salón del balcón del ayuntamiento, desde el salón de la alcaldía. Concejala, muchísimas gracias por su disposición para con nuestros micrófonos, A que vosotros. bien, tiene el detalle de ser el único sitio donde se presentan. Bueno, también nosotros somos los que estamos pendientes. He dicho que este año hemos grabado muchísimas cuñas y hemos echado muchísimas horas aquí, pero ha sido con agrado y sobre todo después con el premio de ver la respuesta del público, que al final ese es el premio que pretendemos todos, ¿no? Los que estamos en esta cosa pública, ¿no? Que... Antonio, te tengo que dar las gracias de corazón, medios de comunicación, televisiones locales, por la difusión y la participación que se está haciendo. Solo queda dar las gracias a todos los trabajadores del ayuntamiento, que todo esto es posible por la colaboración de todos los trabajadores, de la gente del pueblo, desde el vecino que llega, desde la mamá o el papá que le dice al niño no tire ese papel al suelo, que va a hacer que luego el pueblo siga más limpio. Porque si alguien llega a una calle y ve que hay un papel, no sabe si acaba de, el nene que ha pasado, el chicle acaba de tirar, o llevaba ahí varios días, ¿eh? De toda esa colaboración de la gente y como no de los compañeros, bueno, del grupo de festejos que es fantástico y que están trabajando muy duro, ¿eh? Y sobre todo a todos mis compañeros del equipo de gobierno, muchísimas gracias porque se está volcando todo el mundo. Pues nada, Solo me queda desear a la gente del pueblo felices fiestas, que paséis una feria muy agradable, que os divirtáis, que son momentos para disfrutar con amigos, con familia. Que este programa de feria está hecho por y para la gente del pueblo de nuestro pueblo, para que se acojan con tanto cariño como ellos saben. Así que a todos los visitantes. Pues hacemos nosotros extensivos esos mensajes, esas felicitaciones y ese agradecimiento pues a todo ese equipo con el que cuenta, no ya solamente en esta fecha, sino a lo largo de todo el año. Muchísimas gracias, concejala, y bueno, que nos vemos esta tarde. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.